Septiembre comenzó. No imaginaba que pronto tu cuerpo, niña mía, quedaría ya sin vida. Una nube de dolor callaría para siempre así tus labios y tu risa. 18 días después, entre llantos y lamentos, creí que todo era un cuento, mas esto era realidad. Te fuiste en primavera, con las flores, con el viento. Te fuiste en primavera, dejándonos un vacío por dentro. Te fuiste en primavera, con las flores, con el viento. Te fuiste en primavera, dejándonos un vacío por dentro. Septiembre comenzó. Siempre así tus labios y tu risa. 18 días después, entre llantos y lamentos, creí que todo era un cuento, mas esto era realidad. Te fuiste en primavera, con las flores, con el viento. Te fuiste en primavera, dejándonos un vacío por dentro. Te fuiste en primavera, con las flores, con el viento. Te fuiste en primavera, dejándonos un vacío por dentro.